en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Un programa de la Asociación Hierbabuena hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa una vez más. Y aquí tenemos una mesa con mucha gente. Estamos muy contentas porque ha venido un viejo joven amigo. Buenas tardes. Que ha estado aquí ya más veces. Que ha estado con las chavas en un poquito rato. ¿Qué? Viejo, joven y amigo. Claro. Qué barbaridad. Él es Ramón Blanco. Buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes a todas y a todos. Tenemos a Zulma, como el otro día. Buenas tardes, Zulma. Buenas tardes. Tenemos a Raquel, a Lama. Raquel, hola. Hola, ¿qué pasa? Tenemos a Sena Esparza. Hola, buenas tardes. A Toñi Cuenca. Hola. Y a Valle Remesal. Aquí, muy contenta con estar con ustedes. Y Loli Rodríguez, que os habla, y ahí tenemos a Sema Pradas. Hola. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a empezar ya con las actividades de esta semana, lo que queremos comentar, que ha pasado en esta ciudad tan bonita, grande de España. Un poco sucia, pero bueno. Sucia y grande. Que se llama Écija. Primero de todo, Ramón, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Bueno, ya hace relativamente poco tiempo que llegué. Llegué de Londres. Bueno, aunque llegué de Londres y estuve caminando un poco por España también. Estuve en Santander, en Baeza, pequeñas temporadas. Y ahora estoy aquí a medio caballo entre Écija y Sevilla. Pospusimos un proyecto que de hecho debería estar ahora mismo en Gaza, pero se ha pospuesto, lo hemos pospuesto el proyecto debido a inclemencias del tema de allí, no económica más bien, no, sino más de política, digamos, ¿no? Entonces, pues el consulado de España en Jerusalén pues también intervino y lo hemos decidido posponer. Y entonces ahora pues estoy barajando varios proyectos, varias posibilidades. Pero de momento aquí, en Écija. Y nosotras muy contentas de que estés aquí. A ver si dura. y yo cada vez que vengo me siento como en casa, ya lo sabéis, y me alegra muchísimo. Bueno, pues esta semana, ¿qué ha pasado, chicas? ¿Nada? Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Ayer el mercadillo, ¿no? Venga, cuéntanos, Valle. El mercadillo, yo no la primera vez que la había visto. Estuvo bien, está bien. Muchas cosas antiguas, muchas cosas... ¿De segunda mano? De segunda mano. Pero cuenta, ¿dónde era el mercadillo? ¿Quién lo organizó? En la Plaza de Abastos. Eso es, en la Plaza de Abastos, que lo organiza las chicas de allí, de la Plaza de Abastos, unas empresarias. Y bueno, es la segunda vez que lo hacen el primer domingo de cada mes. Y cada vez va más gente, sí. ¿Verdad? Sí, había personas. ¿Tú has estado, Raquel? Sí. Mi niña compró dos relojes antiguos. No le gustan tanto los relojes. Dos relojes antiguos compró. La primera vez que lo hicieron no fui, pero esta vez sí he ido y... Sí, no, ya la primera y por lo visto tampoco. Había más gente que la primera. Ah, sí. Y había mucho personal. Porque la primera hubo mucha gente. Pues había mucha gente. Había personas. Más gente exponiendo, o sea, exponiendo. Porque eso ¿cómo tienes que llegar allá? Tú tienes tu sitio, Tú solicitas allí un espacio... Pagas, creo que son 6 euros. 3 euros. Y tienes derecho a poner tus cosas allí durante toda la mañana. Cosas que tienes en casa y sí. Tal. Sí, estupendo. Sí. Está muy bien, la verdad que está muy bien. Hay ropa, hay. Bueno, cosas pequeñas, no hay cosas muy grandes, pero sí, está muy bien. Estupendo. Y fue un éxito, el próximo será el primer domingo de diciembre, otra vez. Así que estás alerta. Pues porque... puede que se junte casi con el mercado barroco, que también es en el puente de diciembre. Bueno, pues, sí, puede que esté casi... Claro, sí, sí. Puede ser. Sí, puede ser. Muchas veces... Sí, pues a lo mejor lo anulan. Lo hacen a final de noviembre ahora. Lo cambian, sí, el primer domingo de... El año pasado lo cambiaron, coincidió. El día 8 de... El día la Purísima, el día que cae en domingo este año. Uh-huh. Bueno, pues igual ya lo diremos. Como tenemos tiempo, lo vamos a decir. Sí. Buenas tardes, Loli Cecilia, que ha llegado tarde. Bueno, más vale tarde que nunca. Me la quito de la boca. Bueno, también se celebró la noche de Halloween, ¿no? Raquel, en el Ateneo, cuéntanos, que yo estuve pero muy poco rato. En el Ateneo, no es porque me guste echarme flores, pero estuvo estupendamente bien. Hubo mucha gente, fueron muchas personas, nos pensábamos que no iba a haber tantas personas y la verdad que hicimos muchísimos pases. Eran pases por grupo de 4 o 5 personas y era el pasaje de terror y la verdad que estuvo... A mí me encantó y yo no salí de mi sitio y a mí me encantó. Hubo gente que repitió 3 veces el pase. ¿Sí? Bien. Estuvo muy bien. Y los actores pequeñitos, estupendamente. No es porque sean tus hijos. No porque sean mis hijos los dos. No, pero es verdad, no confiábamos mucho en que lo fueran a hacer bien porque son pequeños, una tiene 5 sí. años. Y Darío impresionó, Darío lo hizo muy bien, muy metido en su papel. La gente se quedaba diciendo, el niño este ha dado clase de... No, no, él en su sitio. Oh, qué bien, futuros sí, sí. actores en Écija, cantera nueva. Además, este año he visto yo que han llegado a mi casa, llegaron 3 grupos, primero uno, luego otro, allí tocando a la puerta y pidiendo, sí. lo que yo eso no lo había visto nunca. En mi casa vinieron todos los vecinos, están acostumbrados a que yo, como no tengo hijos, siempre tengo chuches en casa, y entonces me piden, ¿tienes un chicle tal? No sé qué, y el otro día me aparecieron todos allá, ¿truco o trato? Y yo, mi cochis. Y además que ha sido por Écija, por todo Écija, había un montón sí. de cada vez está... Este viaje y jóvenes, yo por la noche vi jóvenes ya, o sea, de 15, 16 años, 14, de casa, vestida. Lo que yo no sé es cuando dices, porque claro, es truco trato. Ya no, lo de, porque trato es que tú les das caramelos, ¿no? Pero ¿truco qué es? Porque, ¿sabéis alguno? Se dice, truco? Yo mis niños del colegio venían diciéndolo en inglés. Entonces se dice, truco o trato, me das, o me chupas los pies o me das caramelo, o algo así. No sé. O me das caramelo o me chupa los pies, algo así era. No y venían diciéndolo no en inglés. Sí, digamos que de la tradición de Halloween, de todo esto de los muertos vivientes y tal, el truco es, digamos, pues, como un castigo. Un castigo. Si no accedes al truco, pues te hago aquí, o sea, al trato, te hago un truco de magia aquí que, bueno, nadie sí. sabe qué puede pasar, ¿no? Por eso a don Juan Tenorio se le levantaron los muertos. ¿Verdad? A mí no me gusta. Cantera don Juan Tenorio. Halloween no me gusta. Oh, no. Claro. Son tradiciones de otros países y bueno, no me gusta. A mí no me Toñi, importa. El whisky es escocés. Los bueno, coches son alemanes. Y el whisky tampoco me gusta. Soy igual que Papá Noel, ¿no? Papá Noel es otra cosa que tampoco no me gusta. Bueno, en Japón bailan sevillanas, ¿eh? Que sí, muy bien. Que... Y cantan flamenco, ¿verdad? Sí, somos aficionados al flamenco. Está muy bien adoptar las costumbres de otros países y de otras tierras, siempre y cuando tengamos lo nuestro también presente, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, claro. Pues eso lo de don Juan Tenorio es algo tan mágico también, porque la gente, lo que pasa es que la gente más joven no lo conoce mucho, pero también hay magia, espíritus y cosas de estas, ¿no? Y yo me acuerdo cuando hace ya muchos años que echaban el día 1, precisamente, echaban aquello... famoso Estudio 1, sí. donde echaban a Juan Tenorio. Claro, a mí me gustaba. Bueno, también queremos saludar desde aquí a la Asociación de Vecinal de Villanueva, que también el domingo hicieron una jornada de convivencia. Os tengo que decir que hay nueva junta directiva, casi todos jóvenes. La presidenta es una chica joven que se llama Ana. Y que vamos a tener seguramente la suerte de tenerla aquí o una próxima semana. Mm-hmm. Mucha gente joven con ganas de trabajar había allí, lo cual me dio mucha alegría porque, bueno, siempre hay que buscar cantera, ¿no? Y por último, también en el polideportivo hubo una fiesta de petanca, que también fue un éxito de público, participaron más de 100 personas Y funcionó muy bien, sin ningún problema, un día maravilloso que hizo el domingo. Y desde aquí también felicitamos a la peña de Petanca de Écija por haber organizado este evento, que ya alguna vez estuvieron también aquí, ¿os acordáis? Que nos hizo mucha gracia que el premio es... Ricardo estuvo aquí. Ricardo, sí. El premio es... Tu vecino, ¿no? Mi vecino. El premio es... El primer premio, dos jamones. El segundo, dos... ¿Cómo se llama? Salchichones. No, de la otra parte del cerdo. Paleta. Dos paletas. El tercero, dos quesos... Y el cuarto, dos garrafas de aceite. Oh, qué bien. Me encanta. Qué bien. Más práctico del mundo. Sí. Bueno, pues vamos a poner una música apropiada para la época. And girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see, this our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat, till the neighbors gonna die of fright. It's our town, everybody scream. In this town of Halloween, I am the one hiding under your bed, teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs, fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Round that corner, man, hiding in the trash can. Something's waiting now to pounce and howl. You'll scream! This is Halloween, red and black, slimy green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream! Everybody scream! In our town of Halloween, I am the clown with the tearaway face. In a flash and gone with that trace. I am the who when you call who's there. I am the wind blowing through your hair. I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Tender lumplings everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween, in this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a banshee and you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Oh man, Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail. Ahí estaba, This is Halloween, ¿no? ¿Habéis visto la película de La novia cadáver? Sí, yo sí, yo creo, sí, esta es seguro, ¿verdad? No, no estoy segura. No estás segura, pero... Yo creo que sí, que es de la película esa. Sí, yo lo he visto, pero si no es la misma, recuerda mucho. Recuerda mucho. Sí, sí. Esta película me gustó mucho, bueno, me divertí mucho. Bueno, pues ahora vamos a poner una entrevista que le hemos hecho a Rafaela Pastor, nuestra maestra feminista, con motivo del nuevo feminario que se celebra este año en Córdoba los días 15 y 16 de noviembre. Buenos días, Rafaela, ¿estás ahí? Buenos días, Loli. Bueno, pues encantada de y bienvenida a nuestro programa Las Somos Todas. Muchas gracias. Aquí está conmigo Loli Cecilia. Hola, Rafaela. Hola, ¿qué tal? Es un gusto escucharte de nuevo. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues decíamos antes que como ya es casi una tradición y que no se rompa, ¿no? Esta tradición es buena, sí. La debemos mantener. Estamos ya en el seminario número 24, ¿no? Sí, sí, 24 seminario. 24 seminario que se celebra en Córdoba los próximos días 15 y 16 de noviembre. Efectivamente. Y como siempre, la Asociación Hierbabuena, una representación allí estará. Muy bien. Nosotros porque... encantada con vosotras, Loli. No sé, ya lo sé. Nos lo pasamos y además aprendemos muchísimo y por eso cada año pues con mucha fuerza queremos ir. Muy bien. Bueno, pues el título de este seminario es La violencia patriarcal a través de la palabra, la imagen, la economía y las leyes. Sí. Muy ambicioso, ¿no, Rafaela? Sí, muy ambicioso, Loli. Cuando le dije a Amelia Valcárcel, que bueno, diremos que es catedrática de filosofía moral y política, además de feminista, además de consejera de Estado, en fin, una mujer escritora. Cuando le dije el título, la familia, la sociedad y el Estado, me dijo, uy, no está nada mal el título, ya conocemos a nuestra Amelia, Loli, y entonces sí, realmente es un título muy ambicioso. Yo creo que casi como todos los años, porque nuestros seminarios, los títulos son muy ambiciosos, porque las mujeres que lo organizamos y las señoras que asistían a ellos, pues yo creo que somos mujeres que tenemos mucha urgencia por conseguir un mundo en valores de justicia y de igualdad. Entonces tenemos que intentar llegar hasta la raíz más profunda del árbol de la vida para cambiar tanta injusticia. Hablando de Amelia Valcárcel, que ya viene todos los años, ¿no? Sí. Es estupenda, nos encanta. Sí. ¿Qué otras personas, qué otras mujeres van a venir al seminario? Pues mira, tenemos a Alicia Millares, a Amelia Sanchí, a Consuelo Flecha, que es doctora Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Tenemos a María Luisa Balaguer, que es catedrática de Derecho Constitucional. Tenemos a Oliva Blanco, que es investigadora de los siglos XVII y XVIII. Cristina Molina Petit, filósofa. Mara Arteaga, que es directora de informativos de Radio Televisión Andaluza en Córdoba. Montserrat Boy, que es periodista de Radio Televisión Española. Luego tenemos a Flora Pereira, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Lesbianas en Huelva. A Carmen Carrillo, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Sinando Calí. A Ana María Aquiles García, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Carmen Olmedo, que quienes nos oigan, señoras con entre 40 y 50, o sea, a partir de 40 seguro que saben todas y todos quién fue Carmen Olmedo, que fue la fundadora del Instituto Andaluz de las Mujeres en Andalucía. Tenemos también a Lourdes Pastor Martínez, que es presidenta del colectivo de jóvenes feministas. Y bueno, pues vamos a contar en la inauguración con don Eulalio Fernández, que es el decano de la Facultad de Filosofía de Córdoba. Y hoy me informan que vendrá también, que estará con nosotras también, la consejera de Igualdad. Y estará en el eso para la inauguración, Loli. Y para la clausura tendremos, entre otras, a la directora, a la nueva directora del Instituto Andaluz de las Mujeres, Silvia Oñate Moya, y a Isabel Ambrosio Palos. Y seguramente este año tendremos a un alcalde de un pueblo en la inauguración, porque el Ayuntamiento de Puente Genil va a colaborar, parece que va a colaborar con el seminario. Estas son las señoras que tenemos, Loli, para hablar de el título que tú decías, que es un título muy ambicioso, la violencia patriarcal a través de la palabra, la imagen, la economía y las leyes. Total, que van a ser dos días muy interesantes, pienso yo. Sí, dos días muy interesantes. Yo quiero señalar, Loli, en ese apartado de que sea interesante, que tenemos una marcha de protesta el viernes a las 20 horas que se llama Bienestar Social y No Caridad. Y que aquí a las personas que nos estén oyendo, pues les pediría muy especialmente que acudiesen a esta marcha, porque no solo a las mujeres también a los varones y a los más excluidos, pues les compete todos los trabajos y todos los esfuerzos que hacemos las mujeres para mejorar el mundo. Entonces, bueno, pues a mí me parece interesante que haya una marcha protesta, porque al fin y al cabo el seminario, en nuestro vigésimo seminario, como todos los anteriores, aunque es un espacio fundamental de pensamiento, de reflexión, de crecimiento personal, todo eso es unos previos, eso para mí es como sentar las bases para esas marchas, para que luego las mujeres que salgamos de allí salgamos con fuerza, salgamos cargadas de razones para explicarle al mundo que no se puede mantener, no se puede seguir manteniendo, que en este país, por ejemplo, y en este país, ojo, somos pioneras en libertades y en derechos para las mujeres, sino que somos referentes a nivel mundial, no solo europeo, a nivel mundial con la ley de igualdad, con la ley de violencia y con otras leyes que hemos tenido que nos las van quitando ahora a la derecha poquito a poco. Pero bueno, aun siendo así, Loli, considero que con 42 mujeres asesinadas, 39 niñas y niños huérfanas y huérfanos, y 4 crímenes sin resolver todavía que sumarían a las 42, o sea que serían 46, esto sin contabilizar los miles de mujeres que, si vosotras tenéis onda para que les lleguen, están sufriendo lo que son depresiones, ansiedades, angustia, paro, desprecio por la sociedad, ninguneo, somos violadas. O sea, te quiero decir con esto que es sangrante que en pleno siglo XXI todavía las mujeres sigamos siendo asesinadas por el mero hecho de serlo. O sea, porque el otro día cuando un individuo violó a una señora en un parque que iba andando, la violó por el mero hecho de ser mujer, porque a los varones entre ellos no se violan de esas maneras. Te digo que bueno, que habrá, pero no vamos a entrar, no es el caso hoy, ¿no?, de hablar de eso. Entonces a mí me parece que estos datos que te acabo de dar, que acabo de compartir con vosotras, 42 asesinadas, ya es más que suficiente para que estuviésemos en estado de sitio en este país. Y sin embargo, no pasa nada, Loli. Y sin embargo nos siguen llamando en algunos espacios que somos un poco exageradas y piensan que el feminismo ¿para qué? Y yo les contestaría, pues mire usted, para hacer un mundo de justicia y para hacer un mundo de derechos humanos para mujeres y varones. Mm-hmm. Me parece muy apropiado el lema de la marcha. Sí. Bienestar social y no caridad. Es que estamos de verdad asistiendo a los tiempos franquistas o más lejos todavía, porque vamos, vamos a ir a los marqueses a que nos ayuden. Esta gente está cambiando la mentalidad de las personas, ¿no? ¿No te parece? Sí, está cambiando la mentalidad de las personas, que hoy vemos incluso a los sindicalistas, a los sindicatos y a partidos de izquierda con el tema del banco de alimentos. Y yo no sé si esto, lo que voy a decir, es una barbaridad, pero a mí me parece muy bien lo que ha hecho Gordillo entrando a los supermercados y llevándose alimentos para las personas que le hacen falta. Eso me parece más digno que pedir caridad. Sí, sí. ¿Sabes? Y como tú bien dices, pues hubo un momento, una reacción en este país, que fue cuando las marchas aquellas violetas, blancas, cuando el 15M, o sea, el 15M en la o sea, aquella manifestación popular, sí, ¿no? En contra de todos los recortes que estaban habiendo y de toda la situación que estábamos viviendo. Bien, pues yo hoy tengo la sensación como que el pueblo español está ya tan cansado que las personas son pocas. Yo veo poco movimiento para poner denuncias, para poner hojas de reclamaciones, para decir, no, miren ustedes, esto no puede ser, para irnos a la puerta del Congreso y decir, no se puede recortar el presupuesto de el presupuesto de dependencia, recorten el presupuesto de armamento. Claro. Recorten el presupuesto, pues hay miles de sitios y nosotras las mujeres sabemos muchísimo del derroche que puede haber en instituciones donde entrar, donde entramos y nos tenemos que quedar casi desnudas del calor que hace allí porque las calefacciones están a todo volumen. Y pides por favor que bajen las calefacciones y te dicen que es que no saben que eso es un mecanismo, que eso lo tiene el técnico y que eso no se puede. Con esto quiero decir así de muy grosso modo que lo que está ocurriendo es una barbaridad y que yo me temo que si no participamos de esas marchas y si no empezamos a revelar, a revelarnos, pero a revelarnos de manera muy seria, muy contundente, muy de decir no vamos a consentir que las personas se pasen 18 días en los pasillos de los hospitales porque no hay cama. No vamos a consentir la noticia de esta mañana, que yo me he quedado espantada, al estudiantado que tenemos que puede salir de su país para ver otras culturas, para prepararse, porque al fin y al cabo van a ser quienes luego van a tirar del país que estamos hablando ahora mismo, le recortan 300 euros. Y luego, sin embargo, hay individuos e individuas que viven pues bueno, de manera, yo creo que escandalosa, yo creo que casi insultante, ¿eh? Y vienen y nos dicen los ministros que tengan austeridad el estudiantado, que tenga austeridad el obrero. Nos recortan los salarios. Bueno, esto está siendo un auténtico despropósito y desde luego yo, nosotras vamos a denunciar desde el seminario, porque tú bien sabes y las que me escucháis ahí en esa radio, bien sabéis que el feminismo defiende los derechos de las mujeres y los de los más excluidos de la tierra. Y lo que está ocurriendo en este país es un despropósito que nos va a llevar, como tú decías, Loli, a irnos a los centros de médicos con las batas de guatiné y las zapatillas de casa porque no tenemos para cambiarnos de ropa. Sí, sí. Hombre, la verdad es que tú lo has planteado, un panorama pues muy negativo, un panorama en que las mujeres estamos sufriendo toda esa discriminación, esa falta de atención, esa falta de trabajo. Pero también tú lo has dicho, no se mueve la ciudadanía lo suficiente, ¿verdad, Rafaela? Yo entiendo que no, Loli. O sea, yo veo que no, yo veo que, bueno, las programaciones de las televisiones son escandalosas. Y si esas programaciones están ahí es porque hay público para verlas. Pero ya me dirá a mí el pueblo qué interés tiene que sepamos quién se casa con quién y quién se divorcia de quién. Exacto. Y los programas de ayudas de Los programas de ayuda como bueno, aquello yo... antiguo, no sé si tú te acuerdas, ustedes son formidables en la radio. Y hay otra de ayuda que eso vi que hubo una denuncia por parte del colegio de sí. profesionales sociales, sí. Pero que no le han hecho caso alguno. Entonces yo creo que hay que ser más contundentes y estar todos los días. Antes de ayer, en Puente Genil, que he estado cuidando a mi madre, pues me fui a caminar para despejarme un poco y un muchacho de hace muchos años, porque como yo ahora ya no vivo en el pueblo hace años, me dijo por la calle, ¿tienes un euro? Y pues le dije, pues sí, toma. Y me dijo, dice, ay, muchas gracias, mujer, porque tengo más hambre que el perro de un ciego, me dijo el muchacho. Yo me quedé que no me podía creer lo que estaba oyendo. Y le dije, pero, ¿qué me dices? Dice, ay, sí, Rafi, que tengo mucha hambre. Que tú no sabes cómo están las cosas. Un muchacho que tiene alguna deficiencia psíquica y que, bueno, pues, como no hay aceituna, que luego eso lo comenté yo con mis seres queridos, que lo conocen, y me dijeron, no, es que como no hay aceitunas, como no hay... Bueno, eso es tremendamente penoso. Sí, eso sí. Es tremendamente penoso, que no... O sea, que te quiero decir, la huelga que ha habido las últimas de educación, sí. Que también estuve en el pueblo de Puente Genil. Bueno, por allí no llegábamos a 50 personas, creo. Y yo me pregunté, ¿dónde están las madres, los padres, las hermanas, los hermanos? ¿Dónde están esas personas que hoy directamente les afecta que a su hija y a su hijo le hayan quitado 300 euros en Bruselas? Porque el señor ministro considera que donde tiene que recortar es la educación. A mí también, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Rafaela, me molesta mucho ver la cantidad de campañas que hay a través de las redes, de internet, sí. Que la gente, claro, es muy fácil decir firma y firmar y, sí. y compartir y sí. todo. Sí. Eso, la cantidad de gente que hace eso no se corresponde con la gente que va a la calle. Totalmente. Un poco se justifican, pienso yo, haciendo eso, allá he protestado por internet. Y después ya no participan. Y no salen a la calle. Y después es esa mayoría silenciosa en la que cuentan esas estadísticas la derecha. Es que sí. el pueblo está silencioso porque sí. está de acuerdo en las cosas. Sí. Y eso no está no lo tenemos claro, ¿eh? O sea que eso hay que trabajarlo para que la persona sea responsable de lo que está pasando, ¿no? O Totalmente. Sea consciente de lo que le está pasando a su alrededor, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, me ha parecido muy acertada la reflexión de nuestra Loli, en nuestra Loli primera. Loli Rodríguez. Aunque la tuya también. Nora, ya. Pero me ha parecido muy muy acertada la reflexión, o sea, poner encima de la mesa el fenómeno redes sociales, que sí. se habla mucho de ellas y que se dicen, ay, porque ahora con las redes sociales, pues con las redes sociales nos vemos allí las cuatro amigas que nos conocemos, sí. en fin, que para cosas potentes pues pueden servir, pero para concretar la denuncia, o sea, porque que digamos, ah, pues me parece fatal la medida que han tomado quitando, que fue un auténtico despropósito, la asignatura para la ciudadanía. O sea, si es que es escandaloso, si es que cada revisión que hagamos, nos damos cuenta que nos dicen que la asignatura para la ciudadanía adoctrinaba y quieren ahora los obispos, ¿eh?, que sea de mandato obligatorio estudiar religión. Eso es otra doctrina. O sea, pues esa es una doctrina. Y esa sí adoctrina, pero la otra no adoctrinaba. Claro. Cuando estamos en un país aconfesional, según la Constitución española, y por esa confesionalidad, ninguna religión tendría que tener más preponderancia o más visibilidad o más privilegios que otra. ¿Eh? Y además estaría fuera de los colegios, estaría fuera de la educación, estaría fuera de los hospitales, que tenemos en los hospitales capillas para que vayan, en fin, no me quiero ir del tema. Pero me ha parecido muy acertada la reflexión de Loli con las redes sociales, porque me parece una llamada extraordinaria para también las personas que nos están escuchando ver qué estamos haciendo con las redes sociales, porque total es lo que acabas tú de comentar, salvo que yo tengo la experiencia de haber puesto en las redes sociales mañana en Córdoba a las 5 de la tarde vamos a denunciar que nos van a recortar a las personas que dependientes, les van a recortar la asistencia. Y bueno, pues yo siempre veo poca gente ahí, claro. Yo siempre veo pocas personas, digo, esto tenía que ser más mayoritario. Y las personas en general luego hablamos unas con otras y estamos todas muy descontentas. Indignadas. Y yo creo, ya que estamos en el tema, yo creo que este gobierno que está gobernando no va a ser votado. Yo creo que no va a ser votado porque yo no me encuentro con nadie, incluso de sus votantes hoy, ya las estadísticas lo dicen, que no lo van a volver a votar por los auténticos despropósitos que están pasando, ¿no?, y que están haciendo. Esperemos. Pero bueno, que no. Volviendo al seminario, ¿sí?, nosotras no nos vamos a cansar, las feministas. No podemos. No, y yo agradezco muchísimo a las mujeres de Écija, a nuestra Loli concejala, miembro de Hierbabuena, a nuestra otra Loli también de Hierbabuena, a todas vosotras os agradezco, no sabéis cuánto os agradezco que estéis ahí cada año y que no recesionéis, porque esta es otra, como se están cayendo, como se está cayendo el país, pues no nos atienden en ningún sitio prácticamente, porque como además los valores humanos y los derechos humanos están en desvalor, no en valores, están en desvalor, aquí está todas las personas preocupadas en ver qué comen mañana, porque es que hay hambre en este país. Exacto. Hay muchas personas que están pasando pues eso, hambre, hambre. Y otras, mucha necesidad, sí. Claro, y otras que tienen o tenemos un sueldo que no llegamos a final de mes. Sí, es verdad. Que es que no llegamos a final de mes. Y sin embargo, están ahí enriqueciéndose las grandes compañías eléctricas que pagamos la electricidad más cara en toda Europa. Y bueno, pues no... Pues estamos no, tan no, tranquilas. No, somos, no, a ver, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que lo estamos haciendo nosotras en este momento. Hombre, desde estos medios siempre estamos claro. reivindicando, porque precisamente lo de la red eléctrica lo llevamos en nuestro programa de esta semana y hemos dado caña cada vez que podemos. Pero que nos tienen que escuchar y tenemos que hacer. Sí, yo creo que nosotros estamos en muy buen camino, compañera y amiga. O sea que nosotras estamos vindicando lo que vindicábamos pues casi en el momento que tuvimos conciencia, ¿eh? Y descubrimos que éramos que éramos personas con derechos, o sea, mujeres con derechos, y a partir de ahí nos pusimos que ese ha sido el movimiento o ha sido el feminismo a lo largo de la historia. Lo que pasa, Rafaela, perdona, dime. Que nuestras jóvenes están un poco diciendo no se puede hacer nada más y están aceptando muchas cosas que nosotras ya no las aceptamos. Pero ahí, ojo, ahí, ahí, ahí el poder, donde... El poder... lo está haciendo muy bien, está recortando donde a nuestras jóvenes se las eduque para ser mujeres libres e independientes. Y sin embargo, este gobierno lo que le está diciendo es que haga la asignatura de religión. Uh-huh. ¿Eh? Y se está diciendo que, en fin, que no seamos exageradas. Eso. Que no seamos exageradas, porque aquí yo me imagino que estáis al tanto del tema que parecía que habían hecho un descubrimiento y que aquello, que con eso iban a mejorar los crímenes contra las mujeres. Con que no se contabiliza en este país, por eso yo lo he apuntado antes, que no son solo los crímenes, ni las señoras que van a los hospitales y denuncian, que esas son las mínimas. Sí, sí, o sea, claro. Quiero decir... que las señoras cuando van a los hospitales es porque ya están, bueno, pero hay maltratadores que le rompen una ceja, o sea, que le hacen daño y ellos mismos las curan. Sí, sí. O sea, esto es tremendo, tremendo. Y sin embargo, pues este gobierno creía que era un adelanto para nosotras las mujeres que solo se contabilicen como violencia contra las mujeres las que pasan por los hospitales. Exacto. Amigas mías. Rafaela, hay el título de una ponencia es Si no importa, ¿por qué se empeñan? ¿A qué se refiere? Eso me encanta que Dani que me lo diga, Loli. Eso es Si no importa porque se empeña, pues si no importa que el lenguaje sea sexista, o sea, cuando no se cambia, porque se empeñan en no cambiarlo. O sea, si no importa que se diga niña o niño, ¿por qué no se nombra a las niñas y a los niños? Si no importa que se diga técnico o técnica, ¿por qué no dicen el trabajo profesional de estas personas? Si no importa que haya que se nombren a los psicólogos y a las psicólogas, ¿por qué en lugar de ser el colegio profesional de psicólogos no es el colegio profesional de psicología? Claro. O de abogacía, o el colegio profesional de medicina, en lugar de médicos. O de arquitectos, que me he encontrado alguna arquitecta que me han dicho, uy, eso es dificilísimo, Rafaela, si a mí me costó años que me pusiesen en mi título, en su título, no que le cambiasen el rótulo al colegio, el nombre, porque colegio de profesionales de la arquitectura, ¿es tanto pedir eso? Uh-huh. Y no importa que se llamen arquitectos, cuando nosotras bien sabemos desde la coeducación y desde el feminismo que si vamos a un aula donde hay 18 niñas y 2 niños, y decimos niños al recreo, se levantan todas las 18 chiquillas y los 2 chiquillos y se van al recreo. Pero si nosotras decimos niñas al recreo, se levantan las 18 niñas y los 2 niños, que son 2, se quedan sentaditos. Porque ellos saben que son niños. Y ellos no se pueden levantar cuando les dicen niñas. Eso. Sí, bueno, pues eso que puede parecer que da igual, pues no da igual. Claro que no. Es no dar tan igual como que luego cuando esas niñas que se levantan cuando las nombran niños y no tienen identidad, Pues cuando le nombran cuando le dan sus títulos en arquitectura y le pone el señor arquitecto doña Manuela Jiménez, pues ella se va tan contenta con su título. Lo que estáis diciendo vosotros, lo que habéis dicho vosotros ahora mismo con las jóvenes que tenemos, pues que bueno, pues que están más pendientes quizás, y que con todos mis respetos, con todos mis respetos, pero yo creo que el feminismo siempre ha sido una ideología de denuncia, y de denuncia para mejorar la raza humana. Exacto. Y de denuncia para vivir en paz, y de denuncia para que todo ser humano tenga derecho. Y ahora a nuestras jóvenes, pues en el Renacimiento, las mujeres les gustábamos a los varones pues más gorditas, y toda la pintura que tenemos, como sabéis, pues de mujeres más rellenitas y tal. Y ahora no, ahora tenemos que ser esqueléticas. Tan esqueléticas que las dos enfermedades de bulimia y de anorexia, pues eso sabrán las familias que la sufren, lo que es. Sí, horroroso. Eso es horroroso, ¿verdad? Sí. Pues ese horror nos viene de la educación que recibimos, de la prensa que tenemos, de las televisiones que tenemos, del cine que tenemos, y desde luego eso, el ministro este de Educación, ese lo está haciendo muy bien, para que haya mucha anorexia, mucha bulimia, pocas señoras que cambien sus títulos y digan, no, perdónenme, permítanme, y cámbienme el título, que yo no soy arquitecto, yo soy arquitecta. Entonces, esa mesa, Loli, tú sabes que nosotras, bueno, pues desde pedirle a Rodríguez Zapatero, que tampoco lo hizo, que aquí, en fin, el lenguaje, bueno, pues la Real Academia, hay académicos que consideran pues que somos una desinformada y una desletrada, porque sí, nos atrevemos a decir que el Congreso de los Diputados debe pasar a llamarse Congreso Español, porque dentro hay diputadas y diputados. Y porque queremos educar a nuestra hija y a nuestros nietos, y a nuestros hijos y a nuestros nietos, en valores de igualdad. Y porque lo que hablamos, la palabra, es el resultado del pensamiento del ser humano que está emitiendo ese pensamiento. Luego, habrá que ver qué estructura tenemos pensante para luego emitir, porque todas conocemos que quiere decir zorra y zorro. Sí. Animal bello y señora despreciable. O, en fin, no, porque estamos en una hora, pero hay un insulto que yo propongo, en fin, no lo voy a decir porque no me parece esto, no me parece exquisito y no quiero, y quiero ser exquisita. Hay un insulto, que el insulto es contra las mujeres. Todo el mundo va y le nombra a la madre, al otro, a la otra. Sí, sí, exacto. Y yo digo, ¿y por qué no le dice al padre, yo qué sé? Hay mucho individuo violador y abusador. Sí, sí. Entonces, es muy importante no solo la AO, que hay muchas personas que te ven y te dicen, ay, mira, bueno, vamos a ponerle la en lugar de la O. No, mire usted, no se trata solo de la A y la O. Cuando las feministas estamos pidiendo un lenguaje no sexista, no patriarcal, estamos diciendo que tiene que desaparecer el lenguaje que demoniza a los más excluidos. Sabemos el pueblo gitano, los piropos que le preparan desde los refranes, desde los dichos populares, etcétera, a las personas con deficiencia psíquica o de otra manera, el racismo, el lenguaje racista, el lenguaje bélico. Pues en esa mesa eso es lo que queremos abordar, ¿no? La importancia de utilizar un lenguaje no sexista, no racista, no homófobo, no xenófobo, etcétera. Bueno, Rafaela, es una lástima que no tengamos más tiempo porque tenemos un tiempo limitado, pero yo te invito a que cualquier día que tengas ganas, que pases por aquí, vengas a nuestra emisora, sí, y compartas con nosotras el programa, sí, porque la verdad que es un gustazo escucharte. Por supuesto. Hoy el gustazo es mío, Loli, siempre. Y te prometo que en cuanto terminemos el seminario te voy a llamar y voy a ir a veros, porque bueno, pues porque me apetece muchísimo estar cerca a personas con valores humanos y a personas que estáis siempre ahí. Muchas gracias. En este caso a mujeres. ¿Vale? Bueno, pues mucha suerte. Yo creo que va a ser un éxito porque ya hay mucha gente inscrita, ¿no? Sí, tenemos, no lo hemos dicho, pero yo creo que ya estamos casi en las 300 mujeres. Este año las plazas me parece que llegan a 350. Así que animamos, Loli, tú como concejala y la otra compañera. Rafaela, perdona, ha pasado. Loli, a las dos Loli, Loli 1, Loli 2. Rafaela, perdona. Por favor, remitidlo, antes que hemos hablado de los Facebook y las cosas estas, sí. Remitidlo desde vuestros medios, para que, bueno, pues cuantas más estemos en esa marcha diciendo no a la caridad y sí a la justicia, no queremos caridad, no queremos limosna, queremos lo que en justicia nos corresponde y son derechos, son salarios dignos para vida digna. Escúchame, Rafaela, ¿el cambio de sitio es por algo? Pues mira, el cambio de sitio es porque este año nosotras teníamos reservado el 8 y el 9 en el restaurado. Sí. Pero bueno, hubo muchas compañeras que nos llamaron, así ha sido y así lo manifiesto, ¿no? Que no les venía bien, que había, y además, cuando digo muchas mujeres, no eran mujeres individuales, sino organizaciones de mujeres como vosotras. Sí. Que vienen 10 o 12 mujeres en pandilla, como yo digo, sí. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a cambiarlo. Y como no podía ser en el rectorado, vale. Fuimos a Filosofía, la Universidad de Córdoba, no lo he dicho, pero tenemos que agradecerle todo el apoyo que recibimos, la feminista, que no es fácil. No, es verdad. Y bueno, y al gobierno andaluz también, que ha hecho posible un año más el seminario, y que desde luego nosotras, si no lo hacen posible, lo vamos a dañar. Muy bien, aquí estaremos. Venga, bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el día 15. Muchas gracias, Rafaela, y lo dicho, nos vemos allí y aquí. Ok, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Muchas gracias. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros. Vamos a hablar de un libro que te gusta a ti, Ramón. Viaje al abandono, ¿lo has leído? No lo he leído, pero me gusta porque lo quiero leer. ¿Lo quieres leer? Pues te lo recomiendo porque la verdad que es muy interesante. Tú que eres un hombre comprometido, que has estado en el Sáhara, que has estado en Palestina, pues este libro es un libro que está escrito por un periodista y un profesor de universidad. Y trata del tema del Sáhara, hace un trabajo de investigación sobre... Esto viene a cuento porque el día 9, aprovecho para decir, hay un viaje a una manifestación que se celebra todos los años en Madrid en apoyo del pueblo saharaui. Salen autobuses desde Sevilla y el que quiera ir desde Écija puede apuntarse aquí en la calle del Carmen 64. Pues me acordé yo de este libro que leí este verano porque clarifica mucho los orígenes del conflicto que ya se remonta más de 35 años, ¿no? Está escrito por Eduardo Soto Trillo. ¿Tú lo has leído, Raquel? No, yo he estado investigando sobre él y me han dado muchas ganas de leerlo. Sí. ¿Y qué has investigado? Cuéntanos. Pues he investigado muchas cosas, de que es un jurista internacional, experto en derechos humanos, de que le da un repaso a los últimos 35 años del conflicto del Sahara. Mucho, me dan ganas. He leído una cosa muy importante, que es una pregunta que se hace para empezar a escribir este libro, y es ¿por qué no dejan al Sahara ser libre? Y entonces hay una respuesta que no sé si... Hay una respuesta que dice, por si no lo sabes, a Carrero lo mataron por el Sahara. Sí, yo no lo sabía. ¿Tú lo sabías, Ramón? No, lo sabía. Y empiezan a investigar porque viene, fíjate, de cómo mataron a Carrero Blanco por el Sahara. ¿Están hablando? Sí, porque era un firme defensor de la colonia, del Sahara como colonia. Sí, era un estorbo. Entonces, sí, era un estorbo. Y dice que no lo mató la ETA, que lo mató... Eso. Bueno, lo mató un personaje de ETA, pero no por eso, y apoyado por la CIA. Porque dice que precisamente donde murió Carrero Blanco, enfrente estaba la embajada americana. ¿Y cómo es posible que no detectaran el atentado que iba a ocurrir allí? Pero nunca lo desmintieron. ¿Y los americanos qué pintan aquí en esto? Porque los americanos son aliados de Marruecos, tenían intereses con Marruecos. Y bueno, eso fue lo que dice. Esto, digamos, lo explica más o menos bien Soto Trillo en el libro, ¿verdad? Sí, lo explica todo. Y le da un repaso a los últimos 35 años del conflicto. Por eso sería una oportunidad única para poder leerlo, por eso también me gustaría leerlo a mí. Y aprovecho la ocasión para recordar que ya no solo el 9 de noviembre en esta famosa ya manifestación del Sahara por los derechos del Sahara en Madrid, sino que además en este mes se celebra Artifariti, no sé si lo conocéis, sí, por parte de la organizado por la asociación que estuve yo en el 2011 de la Asociación de Amistad por el Pueblo Saharaui de Sevilla, organizada por esta asociación, y además también por la RAS, ¿no? Por la República Árabe Saharaui Democrática. Y es un éxito todos los años. Este año, pues lo que van a hacer es una especie de homenaje a una escuela primera que se va a abrir, se va a inaugurar con financiación, bueno, ahí había un poco financiación de la asociación esta que te hablo, también por el gobierno de allí, y mucha buena voluntad por parte del pueblo saharaui, que desde luego para el tema de la cultura es el número uno a nivel internacional, digamos, ¿no? Y aprovechando la ocasión de esta edición de Artifariti, que es anual, pues se va a inaugurar esta escuela y esperemos que crezca y que dure muchos años, ¿no? Uh-huh. ¿Pero dónde es? Sahara Libre. Por el Sahara Libre, evidentemente. ¿Y dónde es, en Artifariti? Esto, pues bueno, se realiza allí en el Sahara, en los campamentos de refugiados y de refugiadas saharauis. Entonces, que no dure muchos años, que la trasladen. Bueno, que dure muchos años, digamos, porque haya una... Lo que es la iniciativa y lo que es el... Claro, un germen, ¿no?, de este evento cultural hacia adelante, en pro a los derechos, hasta que se consigan, ¿no?, saharaui. O sea, que, digamos, se traslade de la parte ocupada, que bueno, de la parte ocupada, no, de los campos de refugiados y refugiadas que está ahora mismo en Argelia, a la parte ocupada, que es la que está ahora mismo ocupada. Que queremos que vaya. Exactamente. Pero que siga, evidentemente. El título del libro, Viaje al Abandono, nunca mejor dicho, porque ha sido un abandono por parte de España. Y por parte de España, como decía, no solo el gobierno del PP, sino también el gobierno del PSOE, los hemos dejado abandonados, si bien el pueblo español lo ha apoyado siempre al Sáhara, y ahí están las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui. Sin embargo, nuestros gobernantes no han dado la talla. El primero, el rey, que no la dio, y esto lo explica él muy bien. Y además, se remonta al inicio, ¿no? Se remonta a la historia, por eso es me parece muy interesante. Lo cierto es que siguen las torturas, siguen las cárceles secretas, siguen las desapariciones, y esto yo le veo mal final, porque cada vez la gente está más enfadada, y la gente, los mismos saharauis que viven en Marruecos, ya están hartos, porque claro, es que son muchos años, ¿no? Sí. Ojalá no acabe en un desastre. Pero bueno, vamos con el cine. También hemos visto una película ya hace muy interesante, Ana Arendt. ¿La has visto, Zulma? No, he leído de ella y me resulta interesante cierto aspecto, pero he descubierto que no era feminista, y entonces ya se me vino el alma a los pies. Sí, de verdad. Y no se sabe por qué. Porque lo que es interesante de... A mí me gusta mucho la filosofía. Lo que es interesante es cómo ella se enfrenta incluso a los mismos judíos en Jerusalén, de alguna manera diciendo que ellos también habían sido responsables porque habían dejado, no habían luchado lo suficiente contra el nazismo. Y entonces el pueblo judío la repudia de alguna manera. Y luego ella es profesora también de psicología y filosofía en Estados Unidos y tiene un gran ascendiente sobre los jóvenes porque es una gran pensadora. Pero a mí esa parte no puedo entender cómo casi al final de su vida, porque ella muere sobre el 60 y pico. El 75. Bueno, pero ya había esa tercera ola feminista en Estados Unidos. Y cómo ella no dice nada. Es curioso. Bueno, no sé si lo refleja la película eso. Para quien no lo sepa, Ana Arendt era discípula de Heidegger. Era filósofa, trabajó como periodista en el juicio Adolf Eichmann, no sé alemán, que es un nazi que organizó el genocidio del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Que lo secuestraron en Buenos Aires, a Eichmann. Pues ella hizo un ensayo que se titula Eichmann en Jerusalén, un ensayo sobre la banalidad del mal. ¿Qué quiere decir la banalidad del mal? Que la gente no le da, que la gente común puede en determinado momento mirar para otro lado, que es lo que realmente esa es la realidad pura y dura. Sí, sí. La pasan las cosas, entonces echamos la culpa, la obediencia de vida. Eso es. Pero muchos, no es suficiente eso. Entonces ella analizó, es muy interesante porque ella analizó cómo este hombre lo hizo por obediencia de vida. A él le dicen que hay que matar, pues mata, igual que a Rajoy le dicen que hay que no hay que superar el déficit, pues no, lo supera. Pero lo curioso de Eichmann es que ni siquiera tenía ideología nazi, es que es curioso, era un pobre hombre. Y entonces a ella la atacaron mucho porque ella intentó comprender la postura del hombre. Pero ella dice, comprender el mal no significa justificarlo, sino darse los medios para impedir su regreso. O sea, que ella lo que quería era comprender por qué ese hombre había actuado así. O después luchar contra. Pero no es lo mismo comprenderlo, decir, bueno, pues ha sido por esto, por lo otro, claro, que justificarlo. Claro, está muy bien esa reflexión. De ahí la memoria histórica. Que la tenemos atascada. Claro, que si no la comprendemos y la ocultamos y la olvidamos, pues evidentemente. Lo mismo, exactamente, claro, igual. Exactamente. Es muy interesante. A mí me pareció una película que es una película de mucho diálogo, muy lenta, pero que no es una película de acción, claro, pero me parece que se debe ver porque es muy interesante. Bueno, pues vamos con nuestro espacio verde. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una plataforma que anima a todas las personas y a todos los usuarios a bajar la potencia de la luz como una forma de rebelarse contra la subida. Entonces, porque cada vez el recibo de la luz cada vez va subiendo más y ahora con la reforma energética, pues lo único que favorece esta reforma son a las grandes compañías eléctricas y lo único que pretende es perpetuar un modelo basado en los combustibles fósiles y la energía nuclear, poniéndole freno a las energías renovables y a uso eficiente de la energía. Heidi dice, y lo único que tratan todas es de aumentar los ingresos de estas compañías eléctricas que van en contra del ahorro y la eficiencia energética. Entonces nosotros podemos hacer una según podemos hacer, ver la potencia que realmente necesitamos en nuestras casas y bajarla. Y esto lo podemos hacer dependiendo, vamos a dar unas normas. Primero, tenemos que depende de los tipos de electrodomésticos que tengamos. Dice, por ejemplo, todos aquellos aparatos que emitan calor o frío gastan más. De cómo lo utilizamos, es decir, una lavadora en frío utiliza apenas un 10% de su potencia. ¿Cuántas personas viven en la casa y de cuántos aparatos queremos usar al mismo tiempo? Pero una cosa importante, si nunca dice, te han saltado los plomos, tienes margen para bajarte la potencia al menos un tramo. Y para obtener una cifra estimativa de cuánta potencia necesitamos, sumamos la potencia de todos los electrodomésticos de mayor potencia. A esta suma le añadimos un margen de un kilovatio más para iluminación y pequeños electrodomésticos. Una vez hecha esta suma, hay que dividirla por tres, porque no todos los aparatos tienen que funcionar a la vez. Eso se llama un factor de simultaneidad. Hay que tener en cuenta después que el valor resultante siempre debe ser mayor que el electrodoméstico de mayor potencia, pues de lo contrario no se podría utilizarlo, porque te saltarían los plomos y demás. Luego tenemos una serie, eso se mira en la potencia que tiene cada aparato, o bien en los papeles que tenemos, o bien por detrás del frigorífico, la lavadora, debe de venir la potencia. Y entonces ya vemos si nosotros realmente miramos en el recibo de la luz y si vemos que tenemos, por ejemplo, 4,4 kilovatios y hemos sumado, hemos hecho esa división, le hemos añadido un kilovatio, nos suma menos, es decir, que hay una diferencia de un kilovatio, eso sabemos que le estamos pagando más a la compañía eléctrica. Muy bien, explicado. Así que... Además, están obligados a bajártelo, no pueden darte pareinones, si tú llamas para que te bajen la potencia, te la tienen que bajar, con un coste solamente de 10,90 €. Y el ahorro anual puede variar desde 50 € a 156 € anuales. Es que va esta con esta reforma va a aumentar la parte fija de la factura. Claro. Que esa parte fija no depende del consumo de lo que se consume del usuario, sino de la potencia contratada. Sino de la potencia contratada. Por eso lo de bajarla estoy. De todas formas, hasta las mismas empresas dicen que está bien porque que a ellos les ahorra también comprar electricidad y tal y no sé qué. O sea, sí, que a las grandes, o sea, que como protesta está bien, pero ellos ya han dicho, les oí el otro día decir que sí, que a ellos les viene bien también. Y yo pregunto, ¿qué pasó con las energías renovables? Porque no les interesa, no les interesa. Los que las manipulan, como les da la gana. Pero esto ya se veía venir. Yo mismo pongo, estamos haciendo, tengo la vitro puesta y tengo la lavadora y la tele. Y me salta el plumillo. ¿Te salta? Me salta. Pues entonces, ¿qué entonces tú no puedes me bajar? Salta. Necesitas más potencia. No, que no lo pongas tú a la vez. Tú no contrates más. Tú no lo pongas tú a la vez. Yo que voy a contratar más. ¿Cómo darle de comer a cuatro más? Con ciento y pico que me han cobrado esta vez para estar que ahora me lío en una manta para no poner brasero todavía. No, porque en mi casa hace frío ya para poner brasero en mi piso. Pero vamos, estamos en una mantita y con la ropa sofá y todavía aguantaremos. Hay un vídeo ahí en YouTube que lo explica muy bien. Vamos a escucharlo. Hola, ¿te has subido la factura de la luz? Te vamos a explicar por qué. En la factura de la luz que todos pagamos hay dos partes. Uno, el término de energía, que es variable. Pagas más o menos dependiendo de si haces muchos pasteles en el horno o prefieres las palomitas. Dos, el término de potencia, que es fijo. Se basa en la potencia que tienes contratada. Sí, tienes una potencia contratada. Es el máximo de electricidad que puedes consumir en un mismo momento. Por ejemplo, Marina vive sola con su gato en el centro de Madrid. Tiene contratados 5,75 kilovatios, 5.750 vatios. Solo los usaría si pone la lavadora, el horno, el lavavajillas, la plancha, el aire acondicionado, todo a la vez. Marina nunca hará esto. Por eso solo necesita la mitad de potencia, porque eso cubre su hábito normal de consumo de electricidad. Marina pagaba por esos 5,75 kilovatios contratados 43,50 € al mes. Pero en su próxima factura se va a llevar un susto, el gobierno ha decidido subir el precio de la potencia un 63%. ¿Pero por qué? Para garantizar los ingresos a las compañías eléctricas. Con la crisis consumimos menos electricidad. Por eso suben la parte fija, que pagas aunque consumas menos, incluso si tienes la casa cerrada. Así que si incrementan el precio de la parte fija, aunque uses menos la luz, pagarás más. ¿Qué puedes hacer? Protesta donde más les duele, en el dinero. 1. Comprueba cuánta potencia tienes contratada. 2. Calcula cuánta potencia necesitas. 3. ¿Te sobra potencia? Bájala. ¿Cómo? Llama a tu compañía eléctrica. Solicita una bajada de potencia. Diles cuánta potencia quieres. La empresa tiene obligación de aceptar tu decisión. Te enviarán un técnico a casa en los siguientes días que hará unos cambios en tu contador. Bajar tu potencia te costará 10,94 euros. Recuperarás ese gasto en pocos meses. Bájate la potencia. Paga menos. Haz que se sepa en bajatelapotencia.org. Protesta contra el abuso del gobierno y de las empresas eléctricas. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Bueno, vamos a hablar de frivolidades. Que estamos en época de difuntos. ¿Qué es eso de los entierros virtuales? No, bueno, vamos a ver, no son entierros virtuales, son funerales virtuales, porque enterrar no lo podemos enterrar, te perdone, pero pues hay que enterrarlo. Pues ahora te voy a decir por qué se llaman entierros virtuales. Ah, pues venga, no lo sé, habla yo. Tú, es que hay funerales virtuales y entierros virtuales. Yo es que eso de enterrarte virtualmente no lo sé. Yo, el funeral es para aquellas virtuales, son para aquellas personas que por lo que sea o familiares se encuentran lejos de donde ha ocurrido el hecho, puedan asistir a través de internet, puedan asistir y ver el funeral de su familia, ver la sala donde está puesta, etcétera. Eso es un funeral virtual. Poder ver, estar, aunque no físicamente, pero tú puedes ver a tu familiar fallecido, a tu padre si está, y a todas las personas que están acompañando a tu familiar. Pueden hacer directo, vía live stream. Sí. No, a través de internet. Hay mucha gente que no puede viajar, entonces en ese caso, ¿viste? Puede. Es importante. Está un poco, parece que está un poco más cerca de su familia. Hoy no hay. Bueno, pues yo me refería a entierro virtual, es cuando una persona fallece y tiene una página web, o tiene una página en YouTube, o tiene una nube, o tiene cosas en internet. Entonces hay empresas. Claro, la contraseña y la forma de eliminarlas, la familia no lo sabe cómo. Entonces, hay empresas que están haciendo negocio con eso. Se dedican a, pues, eliminar a recuperar los datos que tú quieras tener, pero a eliminar la página de esa persona de la red. Eso es a lo que le llaman, porque entierran, en realidad entierran a la página o a los documentos que haya, a los archivos que tenga la persona. Se llaman entierros virtuales. No se me había ocurrido nunca que nadie. Yo dejaré mi clave en el testamento. A mí no me entierre nadie. Pero además, ni virtual ni no virtual. Además, esta empresa que hace los funerales estas quiere incluir, dice, un registro virtual con la historia gráfica y el vídeo, y poner y un vídeo de los fallecidos también. Sí, te pueden hacer de dice, todo. Dice, esto es posible, ya, y así los familiares y amigos pueden visitar el lugar donde reposan los restos del difunto sin necesidad de desplazarse. Propio de norteamericanos. Sí. Eso es. No, pues esto es. Propio de norteamericanos. Esto es una empresa mexicana. Mexicana. Bueno, se llama Galloso. Sí. Mexicano. Además, que toda esa información la ponen en un código QR. digamos, en el cementerio, donde está la tumba y tal, te ponen un código QR para la persona que vaya a visitar o lo que sea, pues pasan con el código QR, pasan el código, el teléfono móvil, sí, digamos, y acceden a toda esa información que has dicho del difunto, de la difunta. Ah, o sea que llegas tú al cementerio con tu teléfono y te enteras de la vida de todos los que están allí. Sí, eres cotilla y te lo pasas bien, vas a todos los días a diferentes cementerios. Y... Mi niño el año pasado visitó por primera vez el cementerio y acababa de aprender a leer y estuvo todos los días leyendo. Y al otro día dice, mamá, vamos ahí que me ha quedado por lema. Pues todo lo mismo, pero con los cotillas. Mi niño le encantaba, le uy, ese se llama Luis, uy, ese se llama. Y al otro día dice, mamá, llévame que me quedaron mucho por leer. Hombre, esto está bien. ¿Cuántos son cementerios como el cementerio de Perlases en París, sí, que son cementerios donde están enterrados pues Edgar Allan Poe, no sé qué? Y entonces pasarías y escucharías un poco la historia de cada... No, pero bueno, pues... A mí lo siento mucho, pero yo la visita a los cementerios... Ya lo has dicho, Toñi. Siempre nada de nada, no, siempre. Sí, es a mí me gusta, a mí no me gusta. A mí me gusta. No, sí, yo no, gusta. Yo quedo muy poco. Y es que incluso fui... Ay, me encanta. A mí me da tranquilidad. A mí me encanta. A mí me da tranquilidad, efectivamente. A mí no me afecta de tranquilidad ni no tranquilidad, que no te gusta, simplemente que igual que a mí no me gustan tampoco. Yo ya voy menos, pero yo me he tirado lo menos 20, mi niña hace 40 años desde que me operé que no puedo ir yo por no montarme, y yo me iba todos los domingos. Además, esto no era quiero... eso era que yo no podía pasar sin ir, ya está. Que se respeta la opinión de todo el mundo, pero yo veo... ¿Mi marido no lo entrara tú en el cementerio? Yo veo que en el cementerio, que en la vida, hay clases. Sí. Está el del panteón y está el de... Claro. Y yo lo siento mucho. Yo... Eso es una carga y una losa que se tiene aquí, como yo digo, en lo harto. Y lo que la que le toca o el que le toque... Ahora, sí, que no, que no, y ahora la deja a tu hijo para que te lleve flores o cuando se acuerde que te lo limpie. Yo visito primero a todos. ¿Sabes? Que yo visito a todos primero y me siento en el mío y ya no me muevo de ahí. Que yo no estoy mirando, cotilleando. Es que Hermes, sí. Seguimos. Vamos a poner algo más alegre. La música no es muy alegre, pero suena muy bonito. Vaya, por Dios. Es un... Antes estaba todo el día, ya no. Es un vídeo de los niños de Siria. Pero como no le entendemos lo que dicen, pues no nos va a dar tanta pena. Vamos a hablar de una mujer que es bastante conocida, ¿no? ¿Será para ti? Llenas, tío. Que utilizas las libras. Que utilizas las libras tú, porque yo no. Aquí el amigo Ramón, no, que se... Él sí. Todavía hasta el 2017 no va a aparecer la imagen de esta mujer en las libras. Esto. ¿Sabes de qué estamos hablando? Sí, yo tuve la suerte de visitar una exposición de Jane Austen en Winchester que estuve viviendo el año pasado, que fue donde está enterrada, en la catedral de Winchester. Y donde murió. Y bueno, y la verdad que allí pues el respeto y la admiración es increíble, ¿no? Con el paso de los años de todos y todas los y las ingleses, ¿no? Y bueno, ¿Quién era esta mujer? Bueno, fue una escritora muy importante y que ya en el siglo XVIII cambió la historia, digamos. Lo que pasa es que lo hizo de una manera muy sutil. Era una feminista y lo hizo de una manera increíble, que de ahí su fama, luchó hasta su muerte por cambiar el orden de las cosas. Y bueno, es muy reconocida. Sí. Su famosa obra es Orgullo y Prejuicio, ¿no? Uh-huh. La más famosa de ella, que también la has visto en la tele, la, ¿no? Película, seguramente, la película. Sí, además está en la casa. La tiene mi hija. Bueno, pues esta mujer, gracias a lo que van a hacer en el 2017, pues va a conocerla más la gente, ¿no, Loli? Pues sí, porque en los billetes ingleses, la libra de 10, ¿no? De 10 libras esterlinas, pues el Banco de Inglaterra quería cambiar y poner una cara, en vez de la sustitución de Charles Darwin. Y entonces aquí pues surgió una periodista, activista feminista, Caroline Criado Pérez, que debe ser descendiente de españoles. Tiene todo, porque es lo de Criado Pérez, ¿verdad? No es muy inglés que dijéramos, ¿no? No mucho. No, entonces querían quitar la cara de Elizabeth Free, otra activista que ya existe. Y ella pues protestó y dijo que no, la única cara, aparte de la reina, que estaba en un billete, pues que no fuese, que no se quitase. Total, que el banco, después de hacerle caso a Criado Pérez, a esta periodista, pues le va a poner la cara de Jane Austen. Austen. El que mejor lo... A ver, Ramón, ¿cómo se llama? Jane Austen. Muy bien. Bueno, esto también tenemos que decir, como siempre, todo lo que nos cuesta a las mujeres que se llegue a realizar, pues que es un gran triunfo empañado por las amenazas machistas, porque esta periodista ha recibido verdadero acoso por las redes sociales, incluso han llegado a amenazarla por violación, y también a todas aquellas mujeres que debemos agradecer a todas las mujeres que han salido en su defensa. Dime, Toñi. No, yo es que cuando antes hemos hablado de la novela de que escribió de Orgullo y Prejuicio, tengo yo aquí un dato que dice que empezó a escribirla en el año 1796, pero que no se la publicaron hasta 1813, 30, es decir, 27 años después. Es decir, que no son... Es que todo... Que yo además he tenido la curiosidad y he hecho la recta, a ver cuántos años, si son 2 o 3, no, 27 años, que se dice pronto. Y en los billetes pone, hay una frase que es: no hay placer como la lectura, que la dijo ella, claro. Bueno, la obra esta, Orgullo y Prejuicio, es una preciosidad, yo lo he leído. Y sentido y sensibilidad, ¿cómo es la otra que me encanta? Sentido y sensibilidad, que además también, luego lo hicieron película también de ello, con Emma Thompson y... También la tiene mi niña, las dos. De hecho, yo hablando con algunos amigos y amigas ingleses, cuando estaba allí en esa época en Winchester, hay una leyenda que, claro, bajo toda esta dinámica que ella tenía de lucha constante, ¿no?, por el reconocimiento, en este caso, del género femenino, ¿no?, de la mujer, en la igualdad, en esa lucha que, además, en una época en que todavía era mucho más difícil, que fue, digamos, en esos unos siglos todavía demasiado machistas, ¿no? Y cuenta la leyenda de que las primeras publicaciones que ella logró publicar, los primeros escritos que ella logró publicar, fue bajo un seudónimo de género masculino. O sea, que era lo mismo, pero con un seudónimo de género masculino. Es una leyenda, al menos lo que me han contado. No es difícil, ha habido muchísimos casos en la historia, como por ejemplo Cecilia Boldefaber, que tuvo que firmar con el nombre de Fernán Caballero, María de la O. Lejárraga, con el nombre de su marido, vamos... eso mucho. Era sí, sí, muy eso corriente. Es. Excepto si tuvieran un padre de buena posición y que la apoyara, que también pasó eso en la historia, ¿no? Sí, sí. Entonces sí podían darse a conocer. Bueno, vamos a poner una música y luego os digo por qué hemos elegido esta música. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, nuestra es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Es una canción muy antigua, de 1970-72, ¿no? Puede ser, de Víctor Jara, y desgraciadamente está de rabiosa actualidad. ¿Por qué? ¿Quién lo sabe? Puede ser por la alambrada esta que nos han vuelto a poner ahí abajo, en el sur. En Melilla. Melilla. Con esas cuchillas, ese espanto, ¿no? Alambrada guillotina. Que me parece una barbaridad, ¿no? Porque yo no creo que así se, primero se disuada a nadie, porque es otra cuestión, ¿no? La que no. Y luego, pues que es una barbaridad porque puede matar. Es que, claro, de hecho, mata. Claro. Entonces, cuchillas. Me parece una barbaridad. Se quitó y de repente la han vuelto a poner un poco bajo, así como quien no quiere la cosa, ¿no? Pues ha vuelto a poner, como si fuese la cosa más normal del mundo. Y, en fin, no sé. Para que lo deberían. ¿Eh? Las minas. Faltan. Que faltan. Se echas de menos. Todavía no. Las minas. Sí, sí. Sí, es. A ver si las quitan. Para que ya no tengan ni que recogerlo. Sí, claro. Se maten, no tengan que recogerlo. Ponen las minas así, se desperdicia. Bueno, una barbaridad que espero que se, ¿no? Esperamos que se solucione. Han hecho una campaña solicitando que las quiten, ¿no? Una campaña de derechos humanos. Pero vamos, es que son tantas las atrocidades que se están haciendo con los emigrantes que de verdad es que no hay por dónde cogerlas, ¿eh? Y esta es otra más. Pero hasta que todos los países no se pongan de acuerdo y tomen medidas contundentes, es que no hay manera de parar este genocidio. Es un genocidio, porque lo de Lampedusa fue casi un genocidio. Es una otra barbaridad. Y la gente que dejan en el desierto ahí, que se mueren de sed, es horrible. Sí, tremendo. Pues vamos a terminar ya con unas cuantas convocatorias, que va a haber muchas actividades. Primero, el día 6, aquí no puede faltar nadie, el día 6 a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal, ¿qué, Sena? Bueno, pues tenemos un ensayo general abierto al público de Yo me enamoro del amor, que es esta obra escrita por Pablo Ceballos, interpretada por Nacho Martín y Mercedes Martín y dirigida por mí, Sena, y que se estrenó en mayo, pero la hemos ampliado con varias escenas, hemos mejorado porque lógicamente hemos intentado que además, poder mejorar las otras escenas ya existentes, y tenemos un ensayo general con público el día 6 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal de Écija, y todo el que quiera pues puede pasarse por allá a ver el ensayo. Es, además será muy interesante, ¿es porque gratis? Es posible, esto el teatro es el que tiene que poner, supongo que sí que pondrá, pues no sé si dos euros o algo así, pues para pagar al personal. Nosotras estamos allá desinteresadamente, pero ellos seguramente pondrán algo. Además puede ser muy interesante porque al ser un ensayo general abierto al público, pues es posible que paremos y que hagamos alguna indicación, etcétera, y puede ser interesante para la gente, para algo diferente. Muy bien. Después, ¿qué más tenemos? El día 9, la manifestación de apoyo al pueblo saharaui, sábado en Madrid, que puede la gente que quiera ir, que se ponga en contacto aquí con la calle del Carmen 64. El día 10, ¿qué tenemos? El 9 es día de la Almudena. ¿Eh? El 9 es día de la Almudena. El día de las que se llaman Almudenas. Viñeta. Anda. El día 10 a las 12 y media en el Centro Comercial Nacional 4, un año más, la Asociación de Amigos de Écija, junto con la Asociación Tánatos, junto con la banda de Santísimo Cristo de Confalón, pues nos van a deleitar con un concierto de bandas sonoras, que bueno, disfrutamos cada año muchísimo y este año por supuesto. Todo lo que yo tuve allí, no, Loli, perdona, lo que yo tuve un año allí con un tío, ¿no? Eso. Vale. Ahí está. Está bonito. Y el día 11, nuestro gran amigo Alberto Garzón. Alberto Garzón. Pues sí. El lunes, el día 11, a las 6:30 de la tarde, en la Casa de la Juventud, tendremos el gusto, el placer de escuchar Alberto Garzón. Este es el parlamentario más joven, me parece, de las Cortes Españolas, parlamentario por Izquierda Unida, el más tuitero, por supuesto, que nos pone en contacto de todo lo que pasa allí en el Parlamento. Y Facebook nos está acercando la política. Y que no tiene pelos en la lengua. Exacto. Lo dice todo. Y además es una persona que es muy interesante de poderlo escuchar y de poderle preguntar lo que nuestras inquietudes pues, y porque es una persona muy cercana. Sí. Además hablará de las pensiones, Loli. De las pensiones y de habla de muchas más cosas, pero de las reformas, de estas leyes que cada día, cada viernes se aprueban, de esta pérdida de derechos que estamos teniendo a nivel tanto ciudadano como mujeres, como personas con necesidades especiales, o sea. Aunque ahora hay que dar una buena noticia, pues, bueno, por lo menos de momento.